Villancico, por María Pantoja de Jerez de la Frontera. Y una gitanilla pura de muy buenas condiciones, ha arrodillado a la Virgen y le ha dicho estas razones: vengan, toquen la flauta y el pito, cada cual que baile su baile, y el que no la prenda, que suelte una prenda. De este niño, hembrita y delicada, se tiene que de algún día, por espina coronada, toque la flauta y el pito, cada cual que baile su baile, y adoremos al niño chiquito, que no hay sonetillo, que no hay soneta, que adoren al niño que está en el portal. Las manitas de este niño, tan buena y tan delicada, se tiene que ver algún día, por un clavo traspasada, vengan, toquen la flauta y el pito, cada cual que aprenda su prenda, y el que no la aprenda, que suelte una prenda. Los piececitos de tan tierno y tan delicado, se tiene